sé. ¿A vos te gusta? ¿A vos no te gusta? Me gusta una sí, una no, una sí, una no. Ah, sí, ah, no. ¿Cuál no te gusta? Casi todas. Sí, no, no sé. Claro que lo que me gusta es la escuela de Rocky, dices, no, para mí esta es una película. No, es una película, es una de sus peores. Es una linda película. No, es una película tranqui, de ahí a la obra maestra. Igual que Los Osos. Igual que... Bueno, eso me rompa. Claro, es eso. Los Osos es la... O sea, el que le gusta esa película porque no sabe nada de música, no sabe un carajo. No, no, no. No, el que dice que no sabe nada de cine. No sabe nada de cine. De música tampoco. No sabe nada de cine. No, no, no importa si sabe de música o de cine, boludo. Yo te voy a traer acá unas críticas que salieron sobre esa película hablando maravillas sobre la cuestión musical de la película y te caes de ojete. Bueno, pero chabón, pará, es la banda más exitosa que la tuya. ¿Cuál es? ¿Cuál? Sin ella digo. ¿Eh? ¿Te hiciste la risa de...? No, hizo la canción. La canción de Vistio. Ah, pensé que hiciste la risa de Eddie Murphy. Es parecido, ¿te acuerdas? La risa de Eddie Murphy. ¿Te sale? Bueno. Che, vamos casi una hora. Yo estoy metiendo. Ya estamos, ¿no? Sí. ¿Qué nos falta? ¿Qué? ¿Nasa, te queda algo? A mí nunca me queda, o sea, siempre me queda, pero nunca me falta. No, pues bueno, yo creo que estamos. Yo creo que estamos. ¿Brindamos? Dale. Tengo vacío, pero no importa. No, dale. No, esto es apasionado del programa, boludo. No, ¿qué seguro? No entendiste nada. ¿Cuándo? ¿Sabes qué entendí? ¿Querés que lo hagamos de vuelta? Sí, comprobable. One, two, one, two, seven. Chao.